Vamos a entrar al espacio de derechos de la gente. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Mauricio Tomaselli al aire mosquitero. ¿Cómo estás? Buen día. Aquí Ángeles te saluda. Y Lucas, del otro lado, conduciendo este bondi de miércoles. Buen día. ¿Cómo estás, Ángeles? Buen día, Lucas, y a toda la audiencia. Bueno, un gusto escucharte y atentos a ver qué nos traes para el día de hoy. Bien, hoy me parecía interesante, entendiendo que mi compañero Alexis en otras ocasiones había estado charlando un poco de la precariedad en el trabajo, en los derechos laborales, me parecía importante hacer énfasis en lo que es el trabajo no registrado, deficientemente registrado, lo cual para mí, esto a criterio personal, es la madre de todos los demás derechos. Ya vamos a explicar por qué, pero bueno, me parece un tema fundamental para discutir. Yo le digo trabajo no registrado porque muchas veces se utiliza la palabra trabajo en negro, pero no es una acepción que me guste mucho, porque por lo general se utiliza el color negro para decir cosas que están mal y, bueno, me parece más correcto decir no registrado, deficientemente registrado. Pero bueno, muchas veces pueden encontrarlo con la otra acepción también. Cuando hablamos de trabajo no registrado, tenemos distintos supuestos. Tenemos el supuesto de total incumplimiento cuando el trabajador no se encuentra con ningún tipo de registración, es decir, que se encuentra en total precariedad, pero después también tenemos otros supuestos, los supuestos en los que se encuentra registrado pero con un sueldo inferior al que efectivamente percibe, los supuestos en los que se encuentra registrado pero con una fecha posterior a la que en la que efectivamente trabajó. O también tenemos supuestos de registros apócrifos, por ejemplo, cuando se encuentra registrado para una empresa tercerizada, que en realidad es una situación fraudulenta, o cuando se encuentra, también tenemos el caso de los monotributistas, que si bien tienen un tipo de registración, que están registrados como autónomos, entendemos que no son autónomos y que se encuentran dependientes de otra persona. Entonces, bueno, tenemos distintos supuestos. El supuesto mayor, donde no hay ningún tipo de protección, pero después tenemos determinados grises, donde si bien hay un tipo de registración, la misma es totalmente deficiente. Es importante aclararle acá a todos los oyentes que muchas veces se entiende que no se está registrado únicamente por el hecho de que no se les haya hecho firmar un contrato o porque no se les da un bono de sueldo. Es importante que sepan que en realidad el registro es cuando a una persona se le da de alta a través del formulario que se conoce el formulario 931, se le da de alta en la AFIP. Como trabajador dependiente. No es necesario en todos los contratos que se realizan, que existe un contrato escrito. El contrato puede ser verbal, es decir, yo te doy trabajo y después hacer los trámites registrales correspondientes ante los organismos previsionales, fiscales, etcétera. Entonces, eso es un primer punto a tener en cuenta. También el hecho de que no te den bono de sueldo, si bien es un incumplimiento distinto a no estar registrado. Por ahí a veces no te dan los bonos de sueldo, pero podés estar registrado igualmente. Después sí hay determinados tipos de contratos que sí necesitan ser registrados, por ejemplo lo de los futbolistas, los contratos a plazo fijo, etcétera, pero por lo general no es una necesidad que sean escritos los contratos. Y lo más importante, y que yo comencé refiriendo que esto era la madre de todos los derechos. ¿Y por qué digo esto? Porque existen derechos de todo tipo cuando a un trabajador en la Argentina no se lo registra. Se pierden derechos laborales, se pierden derechos como ciudadanos, se pierden derechos sindicales. Por ejemplo, en el ámbito laboral, bueno, obviamente si vos no te encontrás registrado, no vas a tener y sufrís un accidente, no vas a tener quien te cubra, te vas a quedar sin trabajar y nadie te va a pagar una indemnización, no te van a pagar los días que estás con tratamiento, ni hablar si sufrís, por ejemplo, la amputación de algún miembro, de algún dedo, etcétera, el daño que te produce, no vas a estar cubierto, un problema inmenso para el trabajador. Tampoco vas a tener obra social, con la importancia que esto tiene hoy en día. Si vos dejes de sufrir una enfermedad que no tenga que ver con el trabajo, no vas a estar cubierto. Y bueno, y todos los derechos restantes que tenemos en el ámbito laboral, protección a la maternidad, un salario conforme a la escala salarial, días de vacaciones, el término de las vacaciones, cómo se tienen que dar, etcétera. Es decir, todo lo que vayamos hablando en el año, en parte depende mucho de la registración. También es importante que la falta de registración incide en la facultad de los trabajadores para organizarse y para adquirir nuevos derechos. Es decir, si vos no estás registrado, tampoco te vas a poder afiliar al sindicato de tu sector, tampoco vas a poder acceder a la escala salarial que estableció el sindicato de tu sector, no vas a poder ser votado delegado, ni vas a poder votar, etcétera. Entonces, no solamente afecta a tus derechos, sino que también afecta la forma que vos tenés para organizarte y conseguir nuevos derechos. Y por otro lado, afecta también el sistema previsional, y lo afecta desde dos puntos de vista. Lo afecta al sistema previsional, al mismo trabajador, porque el día de mañana, si no se encuentra registrado, no va a tener los aportes correspondientes y por lo tanto no va a tener derecho a una jubilación digna. Y también afecta al sistema previsional mismo. Hoy vemos que tiene un grave déficit de caja, por así decirlo, el sistema previsional. Muchas veces, o es común que lo escuchemos, me imagino que con Luciano también lo han tratado, que existe el colapso del sistema previsional, tiene como motivo la cantidad de jubilaciones sin aporte que se han realizado, la cantidad de veces que se utiliza la caja de ANSES para distintas situaciones, etcétera. Bueno, en realidad no, en realidad el gran problema del sistema previsional hoy en la Argentina es que tenemos un 50% de los trabajadores no registrados y por lo tanto un 50% de los trabajadores no aportantes, que después es necesario darle una solución a esos trabajadores y no hay que buscar el foco de problema en los mismos trabajadores que no pudieron aportar por no estar registrados, sino en la falta de control del Estado, en la falta de control de los sindicatos y en las patronales, obviamente, que incumplen esta obligación que tienen de registrar a sus trabajadores. Así que bueno, ahí tenemos un problema también con el sistema previsional. No vas a tener seguro de desempleo si te despiden, no vas a tener las indemnizaciones por despido. Y también tiene un impacto en la vida social, porque si vos querés sacarte una tarjeta de crédito, obviamente necesitas un bono de sueldo. Si vos querés alquilar, obviamente necesitas también tener un bono de sueldo, necesitas garantizar tus ingresos. Incluso si querés garantizar un alquiler para tus hijos, para algún amigo, etcétera, tampoco lo podés hacer. Así que vemos que tiene un triple impacto en tu vida laboral, tiene un impacto en la forma de organizarte, tiene un impacto en tu vejez y tiene impacto también en tu vida. Así que por eso yo al principio comencé esta charla diciendo que la falta de registración es la madre de todos los derechos y al mismo tiempo la madre de todos los problemas. ¿Cómo se puede reclamar esto? Bueno, existen dos formas. Existe una forma colectiva y una forma individual de reclamar la registración. La forma individual, por lo general, es muy difícil de realizar porque cuando una persona reclama que la registren, por lo general tienden a despedirla. Entonces, bueno, es bastante desaconsejable, salvo que ya se quiera poner fin a la relación laboral. La forma, que es una forma política también, de reclamar una mayor registración, es a través de los sindicatos. Los sindicatos tienen que ejercer su rol, recorrer las ramas o los sectores que comprende su convenio colectivo. Alimentación tiene que recorrer los sectores de alimentación, comercio tiene que recorrer los distintos comercios y exigir una debida registración de sus trabajadores, que tiene facultad para hacer eso. Y después, obviamente, el Estado, que sabemos que el Estado o la gente que se encuentra en el Estado hoy en día no es la más propensa a fomentar la registración y lo ve como un curro los derechos de los trabajadores. Pero bueno, es el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, a través de la Subsecretaría de Trabajo, la que tiene que bregar que todos los trabajadores que se encuentren realizando alguna tarea se encuentren registrados conforme a su sector. Digo que hoy el Estado no tiene eso como prioridad porque, bueno, justamente la ley base, el decreto 70 del año 23, lo que vinieron a hacer es a derogar todas las multas que se imponían en caso de trabajo no registrado. Según ellos, esto era lo que impedía que se otorgara mayor trabajo registrado. Sin embargo, ya a un año de la sanción de esta norma, vemos que el trabajo registrado no ha aumentado, sino que todo lo contrario, se profundiza. Y esto deviene también de una lógica muy simple. Si vos sacás las multas o sacás todo tipo de sanción para aquel que está obligado, para aquel que no lleva adelante la registración correcta, te da lo mismo registrar que no registrar, si total vas a pagar menos y al mismo tiempo después no vas a tener ningún tipo de sanción. Así que bueno, ese es el análisis lógico que tuvieron los legisladores y el gobierno actual de turno al momento de fomentar, según mi criterio, la ilegalidad y este delito que es la evasión registral con respecto a los trabajadores en relación de dependencia. Excelente. Tengo como una duda, no sé si es duda, pero como un pensamiento, que es situaciones que pasan, que medio que lo dijiste, pero me gustaría como aclararlo o como saberlo, preguntarte. Hay casos que, ponele, empezás a trabajar en un lugar y no te registran, pero te registran, no sé, decirte, 4 años después, ponele. ¿Qué pasa con esos 4 años? ¿Uno los puede reclamar? Porque mira, dijiste algo como de sin contrato, o sea, un acuerdo de palabra, eso. ¿Cómo sería eso? Mira, vos cada vez que que empecés a trabajar para alguien, te tienen que registrar desde el día uno. Por más que estés en periodo de prueba, por más que el contrato no esté escrito, etcétera, vos te tienen que registrar. Es decir, te tienen que dar de alta en el sistema para que te apliquen el salario de convenio, bueno, todo lo que referí recién. Si a vos no hacen eso, el empleador está en incumplimiento. Ahí lo que hay que hacer en el ámbito individual es enviar un telegrama laboral al empleador solicitando la registración desde la real fecha de comienzo del trabajo. Y si el empleador no quiere, bueno, se puede exigir esa real registración de manera judicial, o la persona también se puede dar por despedida porque hay un incumplimiento del empleador, y bueno, y hacerse acreedor de las indemnizaciones laborales correspondientes. Bueno, sí, sería como en teoría, digamos, lo que En tendría que teoría, porque por pasar. lo general cuando vos solicitás eso y mandás el telegrama, el empleador te dice, no, es mentira. Si estás totalmente no registrado, por así decirlo, el empleador ni siquiera te reconoce como un trabajador de él y al otro día no te deja entrar a la fábrica o a tu lugar de trabajo. Así que por eso digo, si bien vos lo podés reclamar de manera individual, lo ideal para que los trabajadores no pierdan el trabajo es que vaya al sindicato, haga inspecciones, es que vaya al Estado a través de la subsecretaría, del ministerio y haga las inspecciones correspondientes. Así no pones toda la responsabilidad a la cabeza del trabajador. Bueno, buenísimo esto para desarmar en relatos, porque bueno, yo por ejemplo conozco un caso que te comento, va, varios, ¿no? Pero uno de un multimedio, bueno, de empresarios bien poderosos que, bueno, antes tenían, no registraron a sus trabajadores y los ponían bajo un formato de cooperativa, ¿no? Después un buen día, lo que era la FIP o ahora el ARCA le persiguió, justamente hizo quizás lo que tenía que hacer, estoy hablando mucho, quizás 15 años atrás, presionarlo y sí, puso a todos sus trabajadores, si se quiere registrado, pero ponele, algunos perdieron 15 años en esa. Totalmente. Entonces, esos 15 años, digo, esto, en cuanto a aportes, ¿qué queda? Nada. Tiene que Mirá, en hacerse. principio, una vez que sale una sentencia que declara que el trabajador estuvo 15 años, el juez debería remitir esa sentencia a los organismos, tanto al ANSES como a la AFIP, para que se le reconozcan esos aportes. La ley base eliminó también esa obligación que tenía el juez de remitir la sentencia, pero igualmente judicialmente se puede plantear. Nosotros lo hemos planteado, por ejemplo, con una trabajadora de la UOM, que tiene sentencia favorable y que la obligan a reconocerle todos los años de aporte por ese trabajo no registrado. Así que judicialmente se puede reclamar. Después, obviamente, es un dolor de cabeza para el trabajador porque son procesos largos. Claro, sí, tal cual. Bueno, no, yo te lo cuento porque, bueno, incluso en primera persona me pasó y en esa instancia desde la justicia me dijeron, no, hay que, y además, bueno, un empresario muy, muy poderoso, no hay que hacerle un juicio penal. Entonces, como que es como decir, un dolor de cabeza o no sé, un montón que nos lleva a decir, bueno, está bien, no, no tengo esos aportes. Pero, ¿qué pasa ahora cuando uno es viejo y necesita esos aportes? Por algo viene esta moratoria a querer subsanar todo eso y ahí como atamos con lo que Obvio, hablaba obvio. Luciano en las salidas anteriores, que no es que seamos, justifiquemos o queramos muchas, o sea, lo que queremos es que funcione bien la cosa, pero la realidad es que no funciona, digamos, de la teoría a la acción, hay en el medio un montón de pozos donde se Exactamente. caen los trabajadores. Y al momento de la crítica, incluso no hay que ir al trabajador que es acreedor de esa moratoria, sino que hay que ir ¿a quién fue el incumplidor? El incumplidor no fue el trabajador, Tal el cual. incumplidor fue el patrón que no registró y el Estado que no controló. Tal cual. Bueno, muy, muy interesante esta conversa. No sé si quieres cerrar con algo más. No, por mí estamos impecables. Buenísimo. Muchas gracias entonces por tu tiempo y nos Ángeles, seguimos te mando un comunicando. abrazo. Chau, chau, Nos gracias. vemos. Nos vemos.